Bueno, te cuento, hay dos lugares que estamos haciendo espectáculos. Uno fue el tema Danzares, que lo hicimos en el Polideportivo Municipal, y allí estuvieron los artesanos acompañándonos. Este fue un evento muy lindo, duró 2 días, sábado y domingo, con una convocatoria importante. Realmente fue un momento hermoso. Los otros espectáculos los estamos realizando en la Plaza Manuel Belgrano, y bueno, hay algunos días, como por ejemplo los jueves, los dedicamos a los niños, realizamos juegos para los niños, juegos rotativos, también traemos un castillo inflable, y cuando ya empieza a oscurecer les pasamos películas. Ah, todos los jueves dedicados a los niños, y bueno, con mucha convocatoria. El primer día 300 y algo de niños, el otro jueves hasta 600, y lo lindo de todo esto es que no solamente vienen los niños, sino que vienen los padres. Entonces los convocamos a que vengan con el mate a pasar una tarde, y nos tocaron un clima precioso estos días, estos jueves. Y bueno, se aprovecha todo, ¿no? Y pasamos un momento muy lindo. Exactamente. Mabel, obviamente calculo que aparte de estar la gente del pueblo, debe haber también muchos turistas dando vuelta y se acercan a estos eventos. Sí, por supuesto. La convocatoria que a veces, la publicidad que llega a ellos, y los convoca y viene mucho turismo también. Se suman, se agregan a las caminatas, a todo lo que hay. Te cuento, hay caminatas que las realizamos junto con deporte y también con turismo, caminatas históricas, caminatas a la Virgen de Fátima, a Vaquería, y bueno, preciosas. Y a esto le sumamos un safari fotográfico con Beatriz Vidal, que es fotógrafa profesional, y bueno, hermosas esas caminatas. Convoca a turistas y también a gente del pueblo o de la zona que por ahí se enteró y que les gustó mucho la idea. Mabel, estamos hablando con Mabel de Liu, de la Dirección de Cultura de Valle. Ayer se acercó gente a la feria nuestra acá de Villa Yardino y nos comentaba que quería ir a hacer una caminata por Vaquerías, y le avisaron que estaban teniendo un horario más reducido por el tema de que la gente no vuelve en el horario que tiene que volver, y después se les hace de noche y Joaquín y los acompañantes tienen que salir a buscarlo. ¿Cuál es el horario que se está dando ahora para visitar la reserva? El horario es de mañana. En la reserva en sí, yo te puedo decir el horario que hacemos nosotros con el safari fotográfico y con la caminata. Lo hacemos durante la mañana, desde las 10:45, y estamos regresando a la 1:30. ¿Y es mejor sumarse siempre a estas caminatas y no ir por sí solo hasta Vaquerías? Se puede ir, no hay ningún problema, pero lo lindo de esto es que van en grupo, van con una guía, muchas veces mejor, ¿no? Obviamente. Y en cuanto al balneario, ahí en el dique, también hay espectáculos para que la gente se disfrute un poco del agua y de cosas para hacer. Bueno, allí tenemos la escuela de verano, que van los niños todas las mañanas, se planifica desde deporte, hubo algunos espectáculos. El fin de semana hubo una banda de cuarteto, y bueno, sí, lindo. Está bueno porque es lindo disfrutar del agua y de todo, todo junto en un lugar. Nos está tocando un clima tan lindo estos días de enero, que bueno, está para disfrutar. Obviamente. Mira, apenas empezamos con esta gestión, se los convocó, se charló con los artesanos, y bueno, hicimos una convocatoria abierta a todo el que quería sumarse, y bueno, se anotaron alrededor de 13, 14 artesanos, y bueno, estamos haciendo reuniones periódicas para comenzar a organizarnos, ya que somos un poco más, y están invitados todos aquellos que quieran sumarse. Es gratuito tener un puesto allí, también estamos trabajando con el tema de dermatología, todos aquellos que traigan alimentos para exponer, por supuesto artesanales, ¿no? Bueno, y ahora tenemos algunos eventos también por hacer en febrero, así que sí, el Valle Salsa que tenemos ahora viernes y sábado, y también tenemos programada una peña, la peña de la Fundación del Pueblo, el día 7 de febrero, que vamos a hacer una gran velada, esperando el 8, que es el día de la Fundación.